Feliz día, feliz día. Hoy, lunes 3 de octubre, es el día del inquilino, ya que hace un año se presentó el proyecto de ley para que este día sea declarado en la ciudad de Buenos Aires, y nos comparten los y las amigas de Inquilinos Agrupados todos los logros que han logrado, valga la redundancia, en este último año de laburo, un poquito más tal vez. Para eso estamos en comunicación con Gervasio Muñoz. Gervasio, ¿cómo va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía y feliz día para todos ustedes. Gracias, Gervasio. Mucho de esto es gracias a ti y al equipo de laburo. ¿Querés contarnos mejor vos qué fue este año de lucha, de logros? Sí, contanos vos. Bueno, creo que este año fue un poco el resultado de todo lo que empezamos el año pasado. El proyecto de ley para que se declare el Día del Inquilino, la propuesta de la creación de la Defensoría del Inquilino, y también un laburo muy grande que hicimos desde Inquilinos Agrupados de difusión de derechos, y además la presentación en la justicia para que las inmobiliarias cumplan con la ley después de casi 10 años en donde las inmobiliarias se manejaron por fuera de la ley con total impunidad, ¿no? Sí, eso fue una lucha sobre todo mediática que te estuvo a vos en una exposición casi constante, ¿no? Estuviste pasando, estás pasando por un montón de medios, pero es la forma, digamos, hay que ir, poner la cara, explicar tranquilamente los derechos de cada uno y encima enfrentándose a los que manejan la economía de la ciudad y casi del país, ¿no? Porque hoy contábamos uno de los informes, por ejemplo, que presentaba el diario Perfil este fin de semana, ¿no? Y digamos, uno como inquilino, el que tiene de la otra vereda son estos monstruos. Sí, yo siempre insisto con algo, y es que hay que dejar de estudiar a los inquilinos por 2 años, ¿sí? Parafraseando a una frase no muy célebre, pero en realidad me parece que hay como una costumbre que es querer saber cuántos inquilinos hay, cómo vivimos, cuánto gastamos en el alquiler. Me parece que está bueno, que es importante, pero sí o sí hay que empezar a decir y a estudiar quiénes son los dueños de las ciudades. Uh-huh. ¿Sí? A esta nota que vos te referís de Perfil, es exactamente esto. Ahí están los nombres de los tipos que van a reconstruir la ciudad, que la van a construir absolutamente toda, que por supuesto son grandes grupos económicos que después pagan campañas políticas y que terminan decidiendo cómo vamos a vivir nosotros en la ciudad, cuánto tiempo y quiénes además van a poder vivir en la ciudad y quiénes no. Me parece que ha llegado el momento de empezar a poner los ojos sobre esos grupos empresariales, sobre esa gente, porque si vos te fijás quiénes son, tienen mucha relación con el Estado y con la política, ¿no? Muy, pero muy mucho, Gervasio. Sabés que al principio yo comentaba al aire el trabajo que hizo Rudolf Giuliani en el Bronx, por ejemplo. Y yo tuve la suerte de vivir unos meses en Manhattan justo en ese momento. ¿Y sabés quién era el empresario que transformó la ciudad en los 90, Manhattan? ¿Estamos hablando? Epstein. Donald Trump. Donald Trump, mirá vos. Nada más y nada menos, que tiene las famosas Torres Trump. Y él en ese momento, que lo comenté al aire también, lo comento porque es llamativo y a veces se pasa la noticia y uno se olvida. Pero lo que hizo Donaldo Trump en ese momento, él donó todo su dinero a su familia, se quedó en cero. Y empezó a pedir préstamos a diferentes bancos para construir estos edificios nuevos y obviamente se hizo millonario en 5 minutos de nuevo, ¿no? Sí. Pero hubo un blanco. Bueno, Epstein, que es el presidente del banco hipotecario, que es el dueño de IRSA, que ha construido el 50% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires hacia arriba, ¿sí? Que figura en esta nota de Perfil, y que es uno de los que va a construir gran parte de la ciudad. Él, el dinero lo hizo con capitales de Soros, desde Manhattan, desde Nueva York también. Formó parte en realidad en los 80, finales de los 80, 90, del grupo económico de Soros. Por eso me parece que, bueno, esto que vos contás es exactamente lo mismo que lo que está sucediendo acá, con la expulsión que esto va a traer aparejado, que es un montón de gente, de sectores populares como los nuestros, sectores trabajadores, que vamos a tener que irnos de la ciudad porque se va a construir una ciudad elite. Ante esta situación, que es cada vez más notoria, nosotros un poco desde el romanticismo, pero también desde la memoria, vamos sí. viendo cómo, y comentando al aire, cómo las casas son futuras excasas y ya después queda un agujero y de ese agujero sale un edificio. Y después, como ya hace rato que estamos en el barrio y somos de esta ciudad, como bien vos también y todos los que estamos en eso, somos de acá, nacimos acá, no tenemos sí. propiedades, pero vamos a seguir viviendo acá. Sí. Vamos viendo esta transformación y también se ven estos super edificios, o digo super porque son altos y grandes. Sí. Con una ocupación del 20, del 30%, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se sí. puede hacer ante eso? No, en realidad yo creo que hay dos cuestiones. Uno, esto que vos decís, que está vacío. Pero para mí lo más alarmante es que esos edificios a los cuales vos te referís quizás tienen un solo propietario, ¿sí? Lo que estamos viendo cada vez más es que los edificios estos están o llenos de inquilinos o vacíos y los dueños son uno o dos propietarios. Evidentemente algo en la distribución ha fallado, ¿sí? Entonces me parece que más allá de que están vacíos y que por supuesto habría que tomar medidas contra eso, hay un problema muy grande y es la concentración del suelo, la concentración de la tierra y la concentración de la vivienda y de la construcción en la ciudad. Esto es, hay dos habitantes por vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Esto quiere decir que en realidad no haría falta seguir construyendo, lo que hace falta es distribuir mejor. Uh-huh. En el norte de la ciudad, barrios como Saavedra, el 40% de los departamentos están habitados por una sola persona. Vos te vas al sur y estos números crecen muchísimo, ¿sí? Por eso creo que en realidad hay que poner los ojos sobre el mercado inmobiliario. Hasta que no le pongamos algún tipo de límite al mercado inmobiliario, difícilmente la situación cambie, ¿no? Yo creo que va camino a empeorar. Y dentro de un montón de información que nos han traído a través de inquilinos agrupados, hablábamos de los logros recién, ¿no? Se generó o se logró tener una defensoría del inquilino y, por ejemplo, yo lo tratamos de repetir acá en Sándwich, los martes y los jueves ustedes asesoran gratuitamente también. ¿Querés contarnos eso, cómo fue, cómo va y dónde nos podemos acercar a charlar con vos y con tu equipo para la asesoría, que me imagino que no debe tener fin, ¿no? Recibí gente de todo el tiempo, pero bueno, está sí. bueno seguir comentándolo porque obviamente somos casi todos inquilinos acá. Los no, que estamos... totalmente, sí. Nosotros... La defensoría, por un lado, si querés comentarnos un poco el laburo ese. Defensoría funciona todos los días, de 9 a 18, hay dos sedes, en Carabobo 84 y en Santa Fe y Callao, y depende de la Defensoría del Pueblo. Nosotros brindamos asesoramiento legal gratuito martes y jueves de 16 a 20 horas en Emilio Lamarca 1860. Yo creo que más allá de esto, el gran logro me parece que ha sido que se hable de los inquilinos y que los inquilinos hoy se sientan inquilinos y no futuros propietarios. Sí, me parece que ese ha sido el gran logro y por eso el fallo judicial y por eso la creación de la Defensoría, por eso la organización de inquilinos agrupados y por eso la participación que va a haber el viernes en el festival, ¿no? Es el gran logro, me parece, que es haber conformado un sector, haberle dado identidad y que hoy se asuman como lo que somos, inquilinos, y que estamos entonces dispuestos a pelear por lo que nos corresponde, que es acceder de la misma forma que acceden los propietarios a la ciudad. Es interesante esa visión. Además, estoy viendo acá en el Facebook de Inquilinos Agrupados que, por ejemplo, el 4 de octubre se va a hacer el lanzamiento de Inquilinos Córdoba. Sí, y mañana vamos a estar ahí en Córdoba porque, bueno, se creó una organización, porque algo está sucediendo, es eso, que se empiezan a crear organizaciones de inquilinos en todo el país todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, me escribieron de Uruguay que quieren armar una organización de inquilinos en Uruguay. Es algo que... ¿Sabés que lo que me imagino, Gervasio, es que lo es una característica de las grandes ciudades, ¿no? El inquilinato, sí. Estar en, uno viene a estudiar, o viene de paso, o viene, sí, a trabajar, a una empresa te contrata, etcétera. Entonces es una gran característica, si se quiere, más allá de los miles que vivimos, nacimos acá, hay una gran situación de gente de paso, ¿no? Se sabe inmobiliariamente de universidades que automáticamente le empieza a ir bien y ya la cuadra es de ellos y hasta te alquilan las casas a los chicos y todo, ¿no? Totalmente, esa es la historia de Oro Verde, Entre Ríos, en donde se creó una organización justamente por esto que vos decís, de inquilinos jóvenes, estudiantes, que les empezó a pasar esto. Es esto que vos decís y también es... consecuencia de muchos años en donde hubo cierta reactivación económica en los sectores jóvenes. Entonces, si nosotros en los 90, para nosotros, o por lo menos para mí, en los 90 era imposible irse a vivir solo o con tu novia, porque era imposible apenas pagar la casa donde vivíamos con nuestros viejos, los últimos años la recuperación económica ha generado que sectores jóvenes puedan mudarse, puedan irse a vivir o solos o compartir, etcétera. Y eso fue lo que generó que el mercado inmobiliario se ponga en una actitud muy feroz de sacar esa renta o ese flujo de dinero que había caído en los sectores jóvenes. Bueno, el mercado inmobiliario se las arregló para sacárselos, ¿no? Bien, estamos hablando con Gervasio Muñoz. Muchísimas gracias por la comunicación. Queremos invitar este 7 de octubre al segundo festival de los inquilinos. Esto va a ser en Perú 160, ¿verdad? Ahí enfrente a... A la legislatura porteña. A la legislatura porteña, bien decís, no quería decir una cosa por otra, pero es Perú ahí 160. Y sí. ¿Qué va a acontecer ahí? ¿Es este fin de semana? ¿Estamos ahí? Sí, es este viernes, estamos ahí. Estamos con las últimas cuestiones de organización que nos cuestan mucho, y lo que va a suceder es que va a estar la Joven Warrior, que van a estar los Carlinga, que va a haber danza, que va a haber percusión, que va a haber algunas intervenciones teatrales, que van a viajar organizaciones de inquilinos del interior para contar qué está sucediendo en el interior, y lo que vamos a hacer es, sobre todas las cosas, seguir en esta línea de juntarnos los inquilinos, empezar a entender que es un problema colectivo y que la única solución es colectiva, y además vamos a anunciar lo que nosotros llamamos la comunidad de inquilinos, que es un sistema de beneficios para todos los inquilinos de la ciudad. Me encanta. Sí, vamos a tener un carnet de inquilino, como tienen los sindicatos, si querés, y con ese carnet de inquilino vamos a poder acceder a deporte, a salud, a educación, con descuentos o de forma gratuita, porque estamos convencidos de que los inquilinos no tenemos los mismos derechos que los propietarios, no tenemos el mismo derecho sobre la ciudad que aquellos que pudieron resolver el problema de la vivienda, y por lo tanto, si no lo hace el Estado, lo vamos a hacer nosotros para después exigirle al Estado con más fuerza que lo haga. Gervasio, la última. Estamos hablando de alquileres, ¿no? Y estamos hablando de vivienda, pero también hay una asesoría con lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque también ustedes, si no entiendo mal, asesoran a diferentes locales que también quieren tener un trato justo con el alquiler. Acá estoy viendo, por ejemplo, Centro Cultural del Surco, ¿no? Diferentes centros culturales de así. Uno también se puede acercar, tal vez, para asesoría, además de vivienda, en otros aspectos. Claro, eso es lo que va a hacer la comunidad de inquilinos. Nosotros vamos a seguir manteniendo este formato, asesoramiento legal, gratuito, y la presentación de proyectos de ley, pero creemos que es fundamental organizar el sector. Nosotros ponemos este ejemplo. En un edificio están organizadas las inmobiliarias, están organizados los propietarios, están organizadas las administraciones de consorcio, están organizados los encargados, ¿sí? Con sus cámaras, con sus sindicatos. El único que no tiene una organización es el inquilino, que es el que paga absolutamente todo, ¿no? y es el único que no tiene ningún tipo de derecho. O por lo menos, los pocos que tienen no se cumplen. Bueno, si no conformamos una organización, difícilmente podamos discutir con el mercado inmobiliario y con todos esos sectores, y con el Estado, por supuesto. Esta comunidad es el intento de conformar eso. Por eso los inquilinos se suscriben y entonces entran a estos centros culturales con otro precio, con otros descuentos, van a tener kits escolares para los chicos, van a tener entradas para espectáculos a la mitad de precio, van a tener acceso a clubes con otro precio. Bueno, es la forma, en realidad, de que los inquilinos, ya que pagamos todo, bueno, que accedamos a la ciudad por lo menos con algún tipo de beneficio, ¿no? Muchísimas gracias, Gervasio. Como siempre, repetimos, inquilinos agrupados en Facebook, así los encontrás. Martes y jueves está la asesoría gratuita y una vez al mes te escuchamos en La Mar en Coche. Así es. Les agradezco y los espero el viernes. Y muchas gracias por estar ahí siempre.